Nosotros como cientistas de la educación estamos trabajando en función de la formación en tres áreas específicas, que son psicopedagogía, tecnología educativa y educación social. Cada uno tiene su trabajo independiente, pero obviamente que debemos estar ligados con el proceso educativo, porque no podemos divorciarnos de las unidades educativas ni nada. Pero no competimos para nada con ninguna de la formación de los docentes. Nosotros hacemos docencia en educación superior. Eso sí, estamos habilitados y capacitados para que nuestros profesionales puedan realizar docencia en universidades, sean estas privadas o públicas. Cuando hablamos de la educación en formación de psicopedagogía, estamos hablando de profesionales que van a trabajar en función a identificar desde el diagnóstico, identificar problemas educativos que pudieran existir en los estudiantes. También poder identificar y trabajar diferentes métodos y estrategias en función de procesos que se desarrollan en la educación especial, cuando hablamos con personas que tienen dificultades de aprendizaje o que tienen también alguna discapacidad intelectual en este caso, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología educativa, nuestro profesional está trabajando en función al trabajo que deben desarrollar con la ayuda de los medios tecnológicos. Por supuesto, hoy en día vemos de que los medios son el boom, ¿no? Y nuestros estudiantes pues manejan mucho más la tecnología incluso que los docentes. Entonces, por eso es que una de las áreas que tenemos en la actualidad es la tecnología educativa, en donde nuestros profesionales lo que hacen es contribuir, utilizar todos los medios que están al alcance de la mano y utilizarlos en la educación, para que nuestros profesionales en lo posterior puedan desarrollar trabajos en editoriales, en medios de comunicación, trabajar también en las unidades educativas, fortaleciendo y trabajando con los estudiantes y con los docentes, ayudándoles a que desarrollen y utilicen todas las redes sociales, los medios educativos, las plataformas virtuales, las aplicaciones existentes para el beneficio de la educación. Y el otro profesional que estamos formando es la de educación social, como les decía. La educación social está para solucionar problemas eminentemente sociales, y en esta área nuestros profesionales van a ser expertos en hacer proyectos. Y estos profesionales van a poder trabajar en la gobernación, subgobernaciones, municipios, ONGs y fundaciones.